Uh-huh. Hayan estado o no hayan estado en el lugar, responden por el rol funcional. En este caso estábamos hablando de un autor material como era Molina y como en su momento era Duret el año pasado, pero esta sobreexigencia probatoria a favor de la impunidad que exigió este tribunal no fue, por suerte, lo que ocurrió en este caso, en donde se valoró la prueba de manera, a nuestro entender, correcta, teniendo en cuenta el contexto en el que se producían los delitos que se juzgaban. Sí. Además fue importante también por esto, ¿no? El año pasado tuvimos, me parece, un juicio que no nos conformó y me parece que se revirtió la sensación térmica, ¿no? Digo, de parte de los organismos de derechos humanos y de parte de... de parte de los que queremos justicia, ¿no? Convengamos, sí, más allá de los organismos o no organismos. Un poco la visión que queda es que hay jueces que todavía hacen lo que corresponde, ¿no? Me parece que esa es la visión que tuvieron las víctimas. Estaban muy emocionadas, de hecho lo decían, ¿no? Hace 34 años que un juez no hace lo que debe hacer. Uh-huh. Me parece que deja muchas sensaciones el juicio. Deja un poco de alegría por el tema de tener la justicia en las manos. Deja también muchas dudas de cómo sigue la cosa, porque Molina no fue solo Molina. Uh-huh. Fue todo lo que nosotros veníamos charlando de lo que dejó la causa en torno a la participación de Hoff en la dictadura, en torno a los vuelos de la muerte y la participación de otros civiles. Digo, dejó muchísimas cosas esta causa y creo que tiene que ver con esto, la alegría de que hay justicia y de que podemos seguir avanzando muchísimo más de lo que veníamos haciendo. Y sobre esto, durante el transcurso de este juicio, que duró un poco más de un mes, veníamos hablando, ¿no?, de todo lo que iba a dejar para otras causas, no específicamente para el caso Molina, que creo eso también fue un objetivo cumplido, ¿no? Se ha acumulado. Sí, porque la prueba que se acumuló se va a ofrecer en la base, en la cueva ampliada, que es uno de los próximos juicios que va a venir el año que viene y que ahora estamos pidiendo el requerimiento de elevación a juicio. Y para nosotros es fundamental el tema de aporte en la prueba para el jury de Hoff, eso también. Y me parece que es fundamental la sentencia en sí como una cuestión reparatoria en general de la sociedad marplatense. Porque nosotros escuchábamos a algunos familiares de víctimas cuyos casos no estaban siendo juzgados en este juicio. Y entonces, no sé, Fernando Martínez Delfino nos decía, bueno, mi hermano, el caso de mi hermano no está en este juicio de la cueva de Molina, pero mi hermano estuvo en la cueva y a mi hermano lo torturó este tipo. Entonces yo me siento reparado porque el tipo que torturó a mi hermano, aunque no nombren Eduardo Martínez Delfino, al final de la sentencia repara también y es por lo que él también ha luchado. Entonces me parece que se extiende, incluso se extiende a la cueva, no solo los casos de la cueva. Es reparatorio para todas las víctimas del sistema represivo de Mar del Plata, en realidad. Bien, este tema lo vamos a estar ampliando el jueves de 5 a 7 en un programa especial acá en FM de la Azotea 88.7, bueno, en el que obviamente van a participar ustedes y hay varios compañeros del colectivo trabajando en la producción de ese programa. Vamos a escuchar algunos de los informes que pasaron, por supuesto, por crítica penal, haciendo alusión a los delitos de lesa humanidad. Entonces, de 5 a 7, ¿está bien? De 17 a 19, sí, ya con los fundamentos de la sentencia que se van a leer el miércoles, así que sí, vamos a hacer un análisis del fallo y de lo que viene después del fallo. Así que todos y todas quedan invitados el jueves, entonces es la cita, a las 17 hasta las 19, por supuesto también lo vamos a acompañar con un poco de buena música, porque a diferencia de lo que decía ella que pasaba con, que pasó en el caso de la bolita, acá sí vale la pena. Y como decían también las propias víctimas, ¿no? Y esto, el hecho de bailando, de ellas, Leda o Marta bailando en la calle después de la sentencia, dice, no estamos festejando, pero sí estamos celebrando. Y está buena la diferencia, ¿no?, del festejo y de la celebración de la justicia, en definitiva. Porque a pesar de todo esto no se perdió la alegría, ¿no? Y eso es importante, es muy importante. Natalia, Victoria, la verdad de nuestra parte, felicitaciones a ustedes y a todo el equipo. Y bueno, seguro que el jueves nos vamos a estar encontrando nuevamente. Buenísimo, gracias. Poder. Derechos. Violencia. Garantías. Cárcel. Libertad. Policía. Fuerza. Abusos. Límites. Control. Autonomía. Acusación. Defensa. Desviado. Silenciado. Inseguridad. Inequidad. Justicia. Impunidad. Inocentes. Culpables. Crítica penal. Porque las cualidades están. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. La López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Crítica Penal llegó a su fin, pero solo de su noveno programa, porque la semana que viene volvemos. ¿A qué? ¿Con cuál? Con el décimo. Lucía, vení. ¿Qué es Lucía Sánchez Lucero, esa mujer que habla tanto detrás del espejo, detrás del vidrio? ¿Qué habla acá? A ver, decí algo, decí a la audiencia, algo, a los oyentes, a los interlocutores. ¿Qué te gustaría decirles, por ejemplo? No sé qué decir. Por ejemplo, que capaz que la semana que viene no sabemos si estamos al aire, ¿no? Porque es feriado. Ah, perdón, me tengo que hacer. Ah, la semana que viene es feriado, tenemos el que juntarnos. El lunes próximo es feriado, entonces tenemos que decir si Crítica Penal sale al aire o no sale al aire. Lo decidiremos esta noche con una pizza de por medio. Nos gusta cómo... generar intriga. Somos así. Tal vez nos escuchen la semana que viene, tal vez no. No, podemos hacer así, que el jueves, cuando está el programa especial, que se conocieron los fundamentos, después ahí confirmamos, Crítica Penal, sale o no sale. Perfecto, ¿o no? Me parece muy bien. Esa es la voz de nuestra coordinadora estrella de Crítica Penal. Y bueno, acá Tapi está concentrado, ¿con qué? Una película que tiene que ver siempre con la temática del día. En este caso la película es una producción independiente bastante nueva que se llama El Visitante y que cuenta la vida de un ciudadano norteamericano de media edad, un profesor universitario, que tiene una vida bastante rutinaria hasta que un fin de semana viaja a su departamento de Nueva York y se encuentra que el departamento está ocupado por una joven pareja, un sirio y una senegalesa, que bueno, alquilaron el piso de buena fe, pero en realidad fueron engañados por un tercero. Y cuenta, por supuesto, la película es una gran crítica a la política de inmigración norteamericana, sobre todo vista desde alguien que en principio tenía muchos prejuicios hacia los extranjeros y que a partir del conocimiento y del vínculo con esta pareja empieza a conocerlos y empieza a recorrer los lugares donde, digamos, la cárcel de inmigrantes sin papeles donde el muchacho es trasladado, le consigue un abogado, se empieza a vincular con él y nace una interesante relación y sobre todo, lo que decíamos, una interesante crítica a esa política de inmigración probablemente la más dura que existe, que es la de los Estados Unidos. El Visitante, lo vamos a subir al blog, el trailer, para que todos eventualmente, si les gusta, puedan verla. Buenísimo, película recomendada entonces, y nos vamos. Natalia Mecineo y Victoria Woto en la columna de Derechos Humanos, Lucía Sánchez Lucero en la coordinación de aire, Anita López del otro lado en la operación técnica, Juan Tapia, bueno, recomendando la peli, como recién, después también en la contextualización y caracterización de este tema de hoy, criminalización de... la inmigración. Claro, está bueno. Lo que pasa es que estoy pensando también en el tema. Bueno, me desconcentro un poco. Estás pensando en el feriado del lunes que viene. Sí, sí, yo estoy ansiosa por definir eso. Me parece es algo importante definirlo. Mm-hmm. Sí, seguro. Terrible. Bueno, Diego Levín y Andrea Pérez en la conducción. Andrea Pérez, sí, por supuesto. Un gusto. Y nos encontramos un próximo lunes. Sí, pero antes vamos a presentar el próximo tema. Claro, nos tenemos que ir de la mano de Manu Chao. Con el tema clandestino, quédense, La voz de los pañuelos con Jorge Sensi, sigue aquí en FM de la Azotea.